¿Qué semana, Heller? ¿Con qué querés arrancar? ¿Por qué no arrancamos informativamente con lo que no está en los diarios? Bueno, lo que está poco, aparece chiquito. Tratamos la llamada ley ómnibus, que podríamos llamarla tren fantasma también, o tren de carga, porque adentro metieron de todo. Cada cosa. Esa tren de carga es mejor que ley ómnibus. Claro. Está buena. Que como dije en el debate, lo único bueno que tiene es el título, porque el título es Ley de Reparación Histórica para los Jubilados y Pensionados. Entonces, ¿quién puede estar en contra de la reparación histórica? Bueno, adentro de eso viene un paquete donde yo diría que, bueno, primero con los jubilados, dejo de reparación histórica, porque lo que hay es un chantaje a gente con poco margen desde el punto de vista de su edad y su perspectiva, a la que se le dice, quiere cobrar, acepte una quita. Para decirlo de la manera más sencilla, quiere cobrar, acepte una quita, importante, del recálculo de sus haberes y de la retroactividad que le corresponde. Y déjame recordar la proporción que señalaste el sábado pasado, sí. Muy muy repercutido además lo que adelantaste o lo que analizaste el sábado pasado en los diarios del otro día. Sí. Que es que estamos hablando solo del 30% de los jubilados. Con suerte, porque el número real no se conoce, porque se pidió intensamente, pero el ANSES no proporcionó la información. Con los datos que ellos tiran, ese 30% de los jubilados, porque la gente cree que hay un aumento general para los jubilados, no hay ningún aumento general para los jubilados. Hay una propuesta de arreglo para los jubilados en situación de litigiosidad, a los que, por un lado, le declaran la emergencia de litigiosidad, es decir, no pueden seguir litigando por 3 años, y por otro le dicen, mire, quiere cobrar, esto hay. Estas son las condiciones. Para decirlo brutalmente, así es. ¿Y en el tren de carga además? Entonces, en el tren de carga viene de todo. Bueno, viene el blanqueo. Un blanqueo casi uno podría decir, ¿para qué? Porque vos siempre decís, bueno, se llevaron la guita, son unos desgraciados, evasores, delincuentes. Tráiganla. Tráiganla, le perdono, pero con la guita esa vamos a hacer inversiones acá, obras, edificios, caminos, rutas, puentes. Este blanqueo no exige repatriación. Este blanqueo puede ser simplemente exteriorización. Es decir, yo digo que tengo en el exterior X millones de dólares, pago... O en un monasterio. No, tiene que estar en un banco, tiene que estar. O en algún fondo de inversión o cosas por el estilo. Pero además incorporaron una clausulita en la versión final que es terrible. Tal vez, como se dan cuenta que necesitan que entre un poco de plata, porque si no, realmente va a quedar muy al descubierto de lo que se trata esto. Incorpora una cosa que más o menos así, a ver si lo puedo explicar fácil. Una de las opciones que tiene el que repatria es comprar un bono del Estado. Ese bono del Estado es un bono a 7 años que paga un interés del 1%. Pero al que compra el bono se le exceptúa hasta 3 veces el pago del canon por lo que blanquea. Es decir, número redondo, tengo 3 millones de dólares en el exterior, traigo uno a la Argentina y lo pongo en el bono, no pago nada por blanquear los 3 millones de dólares, porque me exceptúan 300 mil dólares, que sería pagar el 10% por lo que estoy blanqueando. Puedo blanquear un inmueble pagando el 5%, un inmueble del exterior. Si combino esto con la modificación del impuesto a los bienes personales, estamos frente a un escándalo desde ese punto de vista. Cuando uno dice, ¿dónde se exterioriza la riqueza? En los bienes personales, ¿no es cierto? En los bienes personales. La renta y los bienes personales deberían ser los ejes de la recaudación impositiva cuando uno habla de política impositiva progresiva. La renta progresiva en función de cuanto más ganás, y los bienes personales progresivos en función de cuanto más bienes tenés. Bueno, estos muchachos hicieron lo siguiente. Para los cumplidores, exceptuado, cero. Es decir, que el que viene pagando bienes personales no paga más. Para los incumplidores, un mínimo no imponible de 800.000 pesos, y luego una categoría descendente que arranca el primer año, creo que en el 1, después baja al 0.75, 0.5. Pues en el 2018 es regresivo. En el 2018 y adelante, 0.25. Es decir, que si vos sos dueño de, vamos a decir, 200.000 hectáreas en la pampa húmeda, 200.000 hectáreas en la pampa húmeda, que los hay, vas a pagar el 0.75, creo que por el primer año, el 0.50 por el segundo, el 0.25 de 18, el 0.25. Es incomprensible. Quiero decirte otra cosa también para entender magnitud y, digamos, el grado de daño que se le hace a la sociedad. Hay un conflicto paralelo del PAMI con las farmacias. Sí. ¿Sabes cuánta plata es? 2.000 millones de pesos. ¿Sabes cuánto recauda por año el impuesto a los bienes personales? 18.000. Esto te pone en el centro de entender por qué cuando uno dice este es un gobierno conservador, que actúa con la mentalidad de los conservadores, que es que hay que sacarle impuestos a los que son los que pagan, que son los ricos. Ahora vos fíjate, disminuyen el impuesto a los bienes personales y suben las tarifas de los servicios públicos. Lo dijo una marca. Carlos Heller. Heller sigue subido al tren de carga, el que en verdad no se subió, claro está, pero no. Falta de todo, podríamos hablar todo, tres programas enteros. Aparte del refuerzo. Pero a las 4 de la mañana del día jueves, aparece de pronto el presidente de la Comisión de Presupuesto, que es el que llevaba la voz cantante de la propuesta del oficialismo, proponiendo un cambio de dependencia de la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, que es la que tiene que entender en las cuestiones de lavado, todas estas cuestiones de evasión, etcétera, pasándola de la justicia a el Ministerio de Hacienda. Es inconcebible. Ahora, no es tan inconcebible cuando pensás que Laura Alonso dirige la Oficina Anticorrupción. Acá sí que todo va conformando una verdadera organización para la impunidad. Pues la Oficina Anticorrupción la dirige alguien del riñón del gobierno. Yo insisto, no te digo que del riñón explícitamente fanático. Fanático del gobierno, claro. Y a la UIF la ponés bajo la jurisdicción del Ministerio de Hacienda. Realmente grave, desde el punto de vista de la República, la calidad institucional y todas esas frasezonas que estos muchachos se llenan la boca hablando, es gravísimo. Quiero reparar en el detalle informativo, si querés, sí. En el detalle, iba a decirle de color, sí. Pero no me parece la definición en todo caso más adecuada. Pero me parece que contar este tipo de enjuagues o de procedimientos internos de cómo funciona un debate en la Cámara es interesante. ¿El debate? Claro, porque fíjate, para que no se pierda de vista aquello con lo que propiamente arrancaste este segundo bloque. Esto es, a las 4 de la mañana aparece... Te tendría que decir que media hora antes o 15 minutos antes, en el hemiciclo... Sí. Es el pasillo que rodea la Cámara. Sí. De pronto uno ve que sale. Yo estoy en un lugar que me permite. Yo estoy arriba de todo, al lado de la puerta. Claro. Así que veo mucho, veo los movimientos, tengo la... Si estás abajo, estás más cerca, tenés más protagonismo. Sí, como estás en la cancha del piso. Claro, pero arriba veo los movimientos de todos. Durante el debate, varias veces, 3, 4, 5, 10 veces, qué sé yo, no lo conté ni estaba para tildarlo, salía Massot, jefe de la bancada, salía Massa, se juntaban ahí, y salía alguno del grupo de Bossio, o el propio Bossio, alguno del grupo ese, y luego venían, y entonces la Espina proponía, y los voceros del Frente Renovador y del Frente Justicialista inmediatamente decían: estamos de acuerdo con la reforma propuesta, como hicieron con esta de la inclusión del cambio de jurisdicción de la UIF. Es decir, el esquema este del oficialismo con oposición amigable, sí, el opo-oficialismo, claro, está pero totalmente a la vista. Y más, yo te creo ya cada vez con más fuerza que a las leyes, a los proyectos originales le ponen un poco de más. Obvio. Para tener la vaca. Para negociar y entregar, porque hay cosas tan insostenibles que uno dice: ¿cómo pueden poner esto? Esto no puede pasar. Entonces, luego quedan como victorias de la oposición que negoció y logró. Vos imaginate, en el tema de los jubilados. Sí. Venía que el jubilado con sentencia firme. Sentencia firme se terminó, no hay nada para que cosa juzgada, ya está, firme, fue a toda la instancia, a la corte, se terminó. Si quería cobrar, tenía que aceptar una quita. Ese fue el único caso que revieron. Quedó que esos van a seguir cobrando, aunque no dice muy bien en qué orden, dice: van a seguir cobrando dentro del orden que fije el ANSES, pero no le tocaron los haberes, ni le tocaron la retroactividad que les corresponde. Yo te preguntaba por el tipo de funcionamiento interno, porque sí, el ejemplo que acabas de poner, esto es colar auténticamente entre gallos y medianoche, sí, que nada menos que la unidad de investigación financiera salga de la justicia y pase a depender del Ministerio de Hacienda, lo cuelan a las 4 de la mañana. Y a esto me refería con lo interesante del dato que aportás desde adentro, no solo desde el análisis periodístico, llamémosle. Te lo preguntaba porque me parece interesante que todos conozcamos cómo funciona esto. Ni siquiera había... ¿Cómo te cuelan una cosa así a las 4 de la mañana? Quiero decir, ni siquiera había la presunción de que podían cobrar una cosa así. Esto se tendría que haber tratado en la comisión, es una cosa de una envergadura, para que te lo metan así. No se habló nada, aparece a las 4 de la mañana. Te juro, es tal cual yo te lo estoy contando. Creo que si lo ponen en el debate en comisión, se arma un escándalo y no pasa. Carlos Heller, columnista. Marca de radio. Vamos al cierre, iba a decir estructural, como si el otro no hubiera sido, pero bueno, hay todo el enganche que ha suscitado esta necesidad de discutir qué pasa con el financiamiento de la política, que no es lo mismo que financiarse a través de la corrupción, sino cómo se blanquea eso. Y en todo caso, más allá de lo que fue lo que charlábamos con Granovsky y con Moca, sí, es obvio que la gente quiere esperar tu comentario, tu reflexión a partir de lo que sucedió en la semana, ¿no? La corrupción más el show más López. Bien, yo me tocó estar en el programa Caballero Nocturno el día que pasó esto, así que... El martes, así que tuve que opinar... En medio del shock. Y voy a repetir un poco algunas de las cosas que dije allí. Sin ningún eufemismo, para mí no hay corrupción de izquierda o de derecha. Todos los corruptos tienen que estar en cana, porque no tienen otro lugar. Quienes aprovechan los espacios de poder en beneficio propio tienen que estar en cana, son repudiables. La corrupción es un problema de fondo, porque yo diría que es casi una resultante inevitable de la sociedad capitalista. El concepto de la máxima utilidad posible de la máxima rentabilidad posible, indefectiblemente lleva este tipo de cosas. Es como cuando en el fútbol vos decís, lo único que importa es ganar. Lo único importante en el fútbol es el resultado. No importa por qué medio. Entonces podés meter el bidón y joder al jugador del otro equipo, porque si eso te ayuda a ganar, vale. O tirar la pelota a la cancha acá, para cortar un ataque. Acá rival, pasa lo mismo. Acá pasa lo mismo. Entonces, hay que decirlo, porque si no todos se hacen los distraídos, que la corrupción siempre tiene dos patas, como mínimo. El que recibe y el que da. El que paga por la peca, el que o el paga, que peca por la paga. Entonces, es inevitable hablar de eso. Hay corrupción, hay funcionarios corruptos, porque hay empresarios corruptos. Pero no se tratan igual. Y yo daba un ejemplo, y no lo doy arbitrariamente. Tengo la imagen viva de las cloacas de Morón. Rousseló. Rousseló. ¿Cómo terminó Rousseló? Preso. Uh-huh. ¿Por qué? Por recibir coima. Uh-huh. ¿Quién le dio las coimas? La empresa constructora. ¿Quién era la empresa constructora? Sideco Americana. ¿Quién presidía Sideco Americana? Mauricio Macri. Nadie juzgó a Mauricio Macri por las coimas que dio Sideco Americana, pero Rousseló fue preso. En este momento, López, que merece lo que vos quieras, ponerlo donde vos quieras, hay que empezar a hablar de el perverso mecanismo que permite que los empresarios puedan pagar coimas. Alguien te va a decir que los reyes son los padres. Y de todas maneras... Y de todas maneras, pero a propósito de lo que decís. Fíjense ustedes, disculpa, ese aporte, en verdad, no lo entiendo, interrupción, pero el caso de Lázaro Báez, desde el aspecto, digamos, eminentemente denunciativo en cuanto a los medios y sus publicaciones, había ya empezado, fíjate vos, a aguachentarse cuando qué. Cuando se descubre que uno de los socios de Lázaro Báez, de uno de los que negociaba con sus socios, era la empresa del primo de Macri, que es Macri. Bien, entre paréntesis quiero recordar que no pudimos lograr en el tratamiento de la ley del otro día que se incluya a los parientes hasta tercer o cuarto grado de consanguinidad. Ni, fíjate vos, yo planteé en la comisión, señores, pongamos a los contratistas y a los concesionarios del Estado, y a los contratistas del Estado entre los que no pueden blanquear. Era el día que había reventado lo del Opel, y le dije, y así nos quedamos tranquilos todos. No hablamos de los que denuncian ustedes, de los que denunciamos nosotros. Ningún tipo que es proveedor del Estado o es concesionario del Estado tiene que tener posibilidad de blanquear. No lo logramos ni de cerca. Entonces, vuelvo. Acá hay un tema, yo diría, estructural. No es que los reyes son los padres. Vos podés crear mecanismos de transparencia, de auditoría, de control, que establezcan precios y que no aprueben cosas que no están dentro de determinados valores. Tenés que poner realmente estructuras independientes, autónomas, de control. La otra cosa que es muy cara a mi manera de pensar, a nuestra manera de pensar, va más allá aún, que es la necesidad de pensar en una sociedad, pero sí que está más lejos y demás, pero yo no puedo dejar de decirlo. El mundo que yo me imagino es un mundo donde las empresas tienen que ser unidades de servicio y no de negocio, porque yo soy cooperativista, y como cooperativista estoy convencido que el futuro de la humanidad pasa por el desarrollo de empresas que sean públicas sin necesidad de ser estatales. Y eso incluye entonces al Estado como parte, a los trabajadores como parte y a los usuarios como parte. Y cuando vos ponés en la gestión de la cosa pública a los trabajadores, al Estado y a los usuarios, la posibilidad de que esto suceda se acota de una manera notable. Después vas a tener siempre el chorro individual la traición de alguno, la infidelidad, todo eso te va a seguir pasando, pero estructuralmente no te va a pasar. Si vos creás entes públicos con participación de los trabajadores y los usuarios, si vos pones la ética como un valor, no como una carga, porque son todas estas cosas que hay que tomarlas en serio. ¿Qué pensás de, para cerrar, de lo que, pues te había enganchado con eso, de lo que charlábamos con Granovsky Mocca, sí, a propósito de la financiación de la política, que es uno de los temas que sí, reexpertó, sí, sí, porque es la teórica justificación. López. Mira, primero te voy a contar lo que decía Florial Gorini. Florial Gorini decía, esto lo que tiene de malo es que bajo el pretexto de la financiación de la política nunca sabes cuánto va para la política y cuánto va para el bolsillo de el que dice que está buscando financiación para la política. Entonces, pues no hay manera de comprobarlo. Entonces ahí ya tenés el primer agujero negro. Yo también creo que la política debería estar absolutamente financiada por el Estado y que no debería poder hacerse cosas por fuera de eso. Es decir, tiene que haber un presupuesto público que, por ejemplo, se podría generar poniendo el impuesto a los bienes personales como corresponde y destinarlo para el financiamiento de la política, para aprovechar el tema de lo que estamos hablando, y no permitir otro tipo de publicidad, porque si no, hay una desventaja notable de verdad de los partidos populares, de los partidos chicos. Vos fíjate, Bernie Sanders hace una campaña donde el aporte promedio son $27. 8 millones, creo que, de norteamericanos pusieron en promedio $27 depositado en una cuenta para financiar la política. Enfrente tenés tanto a Hillary Clinton como a Trump financiado por las corporaciones, por las mismas corporaciones que le ponen a los dos. Porque acá también, vamos a decirlo, muchos de estos empresarios, muchos de estos empresarios proveedores del Estado, en las campañas les ponen a todos los candidatos con posibilidades de ganar. No tienen ni patria ni color. Paso Heller.